La idea de que el gobierno norteamericano debía tomar parte en el mantenimiento de las artes comenzó con George Washington, quien apremió al Congreso en 1789 a utilizar sus mejores empeños para mejorar la educación y los modales de un pueblo, para acelerar el progreso, el arte y la ciencia, a patrocinar las obras de genios, conceder premios por inventos de utilidad y a fomentar instituciones favorables a la humanidad. Algunos presidentes posteriores expresaron un interés semejante, mas pasaron casi dos siglos antes que un presidente tradujera las buenas intenciones en política oficial. Era 1962 y el presidente John F. Kennedy inició la intervención del gobierno nombrando a Augusto Schenker como su asesor especial en las artes.